que ocupó Sebastián Linardi durante mi ausencia en este programa, todavía me estoy acomodando. Quiero decir, tiene la forma del cuerpo esbelto de Linardi. Y sí, estoy tratando de mis aposaderas, colocarlas en condiciones, porque se huele también a Linardi en este costado, de manera que voy a echar un poco de aromatizante, sí. Sí, porque conviene para no... Bueno, por lo tóxico de Linardi, ¿no? Porque hay bacterias en todo lo que tocamos, como dice la publicidad. ¿Viste lo bronceado que está Maximiliano Jorge Senkiu? Sí, veo que le hizo muy bien. Bien, entre comillas, estar ahí en Europa, ¿no? La hemos pasado bien en la isla Gorriones, no era las Islas Canarias, porque como corresponde a un hombre de tango, hay que visitar todos los destinos que están vinculados a ese género. Maxi, ¿marchaste para expulsar a los inmigrantes de España? Sí, por supuesto, hicimos varias marchas, estuve organizando ahí varias marchas, porque, bueno, es un flagelo en todo el mundo, ¿no? No solo pasa acá, sino también en Europa. ¿Le pegaste a algún argentino, me imagino, entonces? Traté de pegarle a algún argentino que estaba haciendo algunas tareas como de mozo ese tipo de tareas, y bueno, lo logré en parte porque se escapó y demás, pero la hemos pasado bien, debo decir que la hemos pasado bien. ¿Con quién? ¿Con quién qué? La hemos, el plural. El plural, así no, se dice. Cuando me refiero a la hemos, me refiero a toda la comunidad europea de la cual yo me siento parte. Perfecto. A eso me refiero. Bueno, Maximiliano Jorge Senkiu ha vuelto con nosotros. Nicolás Esquivel, llévatela y la traes para acá. Que hay, que se llama 34 puñaladas, que cantan, que son unos chicos maravillosos, pero que nunca lo ponen en ningún lado. Sin sueño en la borrasca, hurgando, y como manos que al grillete van, desfilando. Montado en tu botín de guerra, que es sagrado, bomba y Buenos Aires, bomba. Se oxidan junto al barro, y el secreto está en saber juntar sus milagros. Tres puntos se marchitan en el bar, se hunde un bar. los aires. De Augusto Macri y Alejandro Guyot escuchamos Bombay, Buenos Aires, 34 puñaladas. Un tema que sube y sube en los rankings de las radios de tango de la India. Exclusivo. Si Gardel hubiera conocido internet... Pará, me salió re... un poco... ¿Sí? Vamos. Si Gardel hubiera conocido internet, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, imágenes, audios, enlaces, www.fracturaexpuesta.com.ar. Para que lo hagamos todos juntos porque te va a quedar estirado un poco. ¿Sí? Vamos. 4-382-9327. Ese es el teléfono para comunicarse y dejar un mensaje en Fractura Expuesta Radio Tango. ¿Cómo era? Sí. 4-382-9327. También tienen un correo electrónico, como siempre, que es fracturaexpuesta@madres.org. Y también la tercera alternativa, que es el Facebook, la red social que ganó la mejor película del año. Ese es Fractura Expuesta Radio Tango en el Facebook. Ahí, bueno, pueden ver fotos de Sebastián Linardi, el tercero en discordia, en esta mesa. Bueno, haciendo lo que más le gusta, que es pizza a la parrilla. Taller clandestino. Aquí se cose a toda hora. Se licúa la vida a toda hora para que salte desnuda de un momento a otro, de una muerte a otra. Aquí también caen como soldaditos de batalla los dolores reumáticos, el plato mal recalentado, la patada al hígado, la gripe y su tos en su trabajo de sitiar la soledad. Se habla de la explotación latinoamericana con todos sus dividendos. Se habla de domesticar controladores, falsos jefes en su tarea de insultar, tirar piedras, formar barricadas hacia un confín de talleristas sometidos a máquinas de coser. Sucede que otra vez han vapuleado a la honestidad que ahora derrotada se desmaya como los hilos de estas prendas. Ya me vienen a buscar. Han de ver lo que yo he visto para que puedan hablar. Tengo el corazón caliente, caliente por no llorar, cuando veo cada día lo que nos quieren quitar. Milonga en la 31, ya me vienen a buscar. Milonga en la 31, ya nos vienen a buscar. De creer que a mí me gusta vivir así en el olvido, perseguido por los perros que cuidan la realidad, realidad para unos pocos, los que me vienen con cuento, es por falta de alimento que me dicen marginal. Milonga en la 31 ya me vienen a buscar, milonga en la 31 ya nos vienen a buscar. Se ha dado vuelta desde que era yo un pendejo, vivía de changas viejo, pa' qué te voy a contar. Hoy de changas viven todos, mientras gritan los carteles, nunca serás lo que quieres si no tenés celular. Milonga en la 31 ya te vienen a buscar, milonga en la 31 ya nos vienen a buscar. Milonga en la 31, milonga en Villa Salais, milonga para que bailen los que ya no pueden más. Tengo las manos vacías, pero el corazón contento de saber que no estoy solo y que somos siempre más. Milonga en la 31 ya me vienen a buscar, milonga en la 31 ya los vienen a buscar. Milonga en la 31 ya te vienen a buscar, milonga en la 31 ya nos vienen a buscar. Ya nos vienen a buscar, mijo. Mauricio, hermano. Escuchamos en primer término al poeta Matías Mauricio recitando su propio poema Taller Clandestino y después Milonga en la 31 de Aureliano Tango Club. ¡Qué ganas de llorar en esta tarde gris! Niebla del riachuelo, qué noche llena de hastío y de frío. Fractura expuesta, altas probabilidades de tango. Las vías, el teléfono, las vías de comunicación son varias. El teléfono es ese, 43829327. El correo electrónico es fracturaexpuesta@madres.org y también el Facebook de Fractura Expuesta. Quería comentarles algo que salió hoy en Página 12 a través de ese diario, me enteré y después ingresé a un portal, a una página, y les vengo a comentar en este momento. Adelanto exclusivo, en un programa de tango, programa de radio que difunde tango como el nuestro, debe ser la primera vez que se habla de un juego de plataformas para Xbox. Ya explique lo que es un juego de plataforma, porque uno piensa que es un juego para hacer gimnasia. No, es un juego para los vagos. La juego plataforma, un videojuego. Un videojuego con aventuras gráficas, se decía en otro momento, cuando uno iba y se grababa juegos en disquete. En Charlie Games del barrio de Villalobos. La aventura gráfica es un género dentro de los videojuegos. Exactamente. Hay aventuras gráficas, juegos de acción, juegos de deporte y demás. A mí siempre me molestaron mucho las aventuras gráficas, sobre todo porque no podía pasar de pantalla. Y pero para eso se tenía que averiguar el manual de los trucos y era muy simple. Y se pasaban todas las pantallas. Claro, pero eso es de perdedor. Pero, ¿qué es un ejemplo de juego de aventura gráfica? ¿Qué sería? De aventura gráfica, ¿no? De... Sí, de aventura gráfica. ¿Pensado para quién, Linardi? No, o sea todavía nunca... no entiendo bien lo que es. Evidentemente Linardi no jugó. Claro, nunca. A una aventura gráfica. ¿Cuándo fue la última vez que jugó a un videojuego, Linardi? Miren, yo era fanático... No estamos hablando de arcade, ¿eh? De los famosos videojuegos grandes, esos que uno va a un local. O sea, videojuego hogareño, dice usted entonces. Sí, sí. Nunca. No, el Parsec, que era de la Texas Instrument T994A. Es un pegamento. No, no lo conoce ni Magoya. No, es prehistoria. O sea, estaba el Space Invaders y a los años pintó el Parsec y después. Pintó el Parsec, ¿no? El Parsec. En este caso, por ejemplo, salvando todas las distancias y las décadas que han pasado, el Mario Bros, el Super Mario Bros. Sí, ¿sabés de qué se trata? Bueno, retorné hace poco, ¿no? Ustedes me han agarrado, de hecho, jugando en el entretiempo este programa del Super Mario Bros por internet. ¿Se acuerda que me retaron? Sí, ¿se acuerda? Sí, sí. Es verdad. Entonces ahí tenés. Y me han gastado. Ahí bueno, tenés, no. Eso sería un ejemplo. Bueno, sí. En este caso, con un poco más de. Bueno, primero la tecnología de 20 años después y algunas ideas interesantes, lanzaron el juego llamado Tango, un videojuego llamado Tango, donde el jugador debe utilizar, escuchen esto, el poder de la música para resolver acertijos y abrirse paso a través de enemigos mientras viaja por un mundo surrealista ambientado en el contexto histórico del tango a principios del siglo XX en Argentina. En el la sorpresa, lo pueden chequear quienes estén con una computadora en www.aurastudio, o sea, es Aura Studio, Cine Studio, claro, .com.ar, de vuelta, www.aurastudio.com.ar. Allí, ni bien ingresan, tienen la posibilidad de ver la pantallita, o sea, un tráiler, un avance del juego Tango, para que, bueno, lo testen. Todavía no está el demo para poder probarlo, pero dicen que en enero recién lo van a estar probando, los van a estar lanzando. Lo presentaron hace unos días en la exposición de videojuegos Argentina y justamente Página 2 se lo destacaba porque fue una de las rarezas que más convocó. ¿Es un estudio argentino el que crea el juego? De Santa Fe. Ah. Y lo que decía en la página o sea, en la nota de Página 12 era un cheite del tango electrónico, o sea que la musicalización era de tango electrónico. Y para mi sorpresa, una vez que entras, no es tango electrónico la música que se escucha. Por ejemplo, el personaje que se llama Aurelio tiene que luchar con un malevo, en este caso, o sea, un matón ahora. Bien. Con unas gallinas que están infectadas y les pega, él va munido, su arma es un bandoneón. Y entonces le tira bandoneonazos a los enemigos. Y entonces, por ejemplo, cuando tiene que saltar, toca una nota. Se genera en la imagen gráfica una corchea, por decir, una nota, una figura de nota, y se sube, se monta, la nota va subiendo en la pantalla, vos ves cómo asciende esa nota, entonces le permite subir al nivel superior. Bien, ahí está, una especie de Mario Bros. Del tango. Exacto, así que presten la atención, reitero la página para que lo puedan revisar, es aurastudio.com.ar, allí el videojuego llamado Tango para Xbox. ¿Qué corno es Xbox? El Xbox es... Yo nunca tuve un Xbox en mi mano. Linardi creo que lo debe saber. No tengo la más pálida idea. Y bueno, para los... es del Atari de ahora, digamos, por decir algo también. Es una consola diferente en tecnología a la PlayStation, que es lo que el mundo conoce y que sale como 3 lucas. Seguimos aquí. El Xbox es... La opción barata. No, ¿qué va a ser? Ah, ¿es la cara de la PlayStation? No sé cómo está en precio, pero es otro recorte. O sea, la verdad no tengo ni idea cuál es la diferencia entre una PlayStation y un Xbox. Bueno, la verdad, chicos, o sea, los de Aura Studio, desde Santa Fe, si nos están escuchando, nos mandan un Xbox y nos mandan el juego, así lo podemos probar porque somos el programa más joven del tango. Somos el único. A ver, vamos a poner las cosas. Inevitablemente hay que jugar a los videojuegos. Tarantino de la 2x4. Ah, sí, ¿qué pasa con Tarantino? Y es el más joven de la 2x4. ¿Puede hablar del videojuego llamado Tango? ¿De qué edad estamos hablando, más o menos? Con Tarantino, digo, Sí, entre 40 y 50. 40 y 50, está bien. Yo creo que sí, podría. Nah, no le da. ¿No le da? No le da. No le da para enchufar los cables a la tele, no sabe bien por dónde los tiene que enchufar. No, ni te digo Guaita. A Guaita lo veo más arreglando un televisor. Por eso. Bueno, está bien. El Xbox se puede poner un televisor, seguramente. Y sí, seguro que se juega en un televisor y no en un monitor de computadora. Bueno, esto es Fractura Expuesta, el programa de los videojuegos. Hay una revista de Perú que se llama Angustia, que quiere sacar una nota con respecto a la colección de tangos. ¡Qué ganas de llorar! En esta tarde gris, niebla del riachuelo, qué noche llena de hastío y de frío. Fractura expuesta. Altas probabilidades de tango.